Babasónicos y esta versión del Loco. ¡Aguante, Dárquilo! Seguimos en el San Pedro Rock Festival, transmitiendo en vivo para todo el país. Vamos a ver cómo sigue esto. Va a ser un show largo el de Babasónicos.